Lo sabes, no te inquietes, los que guardan el orden ganan siempre. Pero lo que te ignoras es que siempre se mide con sentido pasado. Y quizá de presente, pero no de futuro. Revisar un grado en el vientre sin fondo de la historia. Verás qué puta historia, sin imaginación, sin entusiasmo. Y mañana es tu siempre, tu derecho de siempre, tu obligación.